Pero ustedes se van. No, pues ahorita se trata de salir. Sí. Pero el cable está todo enredado. Sí, eres tú. Vamos a ir por Juárez. Que hay un concierto. ¿De qué? De los. ¿Para concierto o baile? Baile las dos. Son dos bandas. Justo las señales del metro es la calle que está segundo. O sea, ¿esta que sigue? No, no, no. No, está allá pasando. O sea, hay que cruzar el centro. Ah, sí. ¿Así? Pues dije. Son capaz. ¿Sí está bien? Sí. Bueno, te quiero que una señora. No, una grabación que pusieron para las manifestaciones. Una boaba. A la reunión. Sí, estuvieron. ¿Ustedes bien? Sí. Pero sí estaban como haciendo desmadre o arbitrariamente llevaban la derecha. No sé, más bien estoy viendo que ya se van. Sí, ya es cambio de estrategia. Ahora sí, ya es de intimidación. Cada vez íbamos más para atrás. Así nos corrieron con gases, además. O sea, porque se suponía que lo estaban aventando a los que estaban aventando piedras. Pero cuando los aventaron... Se cayó. Ahorita está prendido el micrófono. ¿Quién lo llevo? A lo mejor ahora sí le duró chido la pila. ¿Ya sigue grabando? ¿Se las ha cambiado así? Sí, pues estas conversaciones. A ver, dos son entrevistas. Ahí claro, eso se trata. Perdón, que sea rápida. No, sí estuvo bien feo. Desde que llegamos al Zócalo duró poquito, ¿no? A lo mucho es que sí, una hora. Porque los del meeting nos bajaron así. Lo vieron peligroso. Porque empezaron a ver algo como... Yo creo que atrás todavía no había federales hasta que empezó a decir también. Porque atrás también también ya hay modelado. Sí, pero decían, replíguense a catedral, así, no vayan a catedral. Por eso nosotros no nos habíamos cuidado. Pero aparte Jorge nada inteligente, nosotros nada más a la, o sea, como cuidándonos de este lado. Yeah. Ah, mames, volteamos. Ya está, aquí está. Acorralado. ¿Era mucha gente? ¿Qué mucha gente de nosotros? En los contingentes. O menos. Se quedó todavía un poco, ¿verdad? Sí. ¿Pero no llegó mucha? Nada. ¿Llegó? Sí. Sí, sí llegó mucho. Sí. Creo que no todos los contingentes, pero sí llegó mucho. No, no pisé. Pues creo que va a ser salir a Isasaga. Por lo que parece, pues yo veo que van saliendo como el metro Isabel la Católica. Pero ahí de Isabel la podemos llegar a Juárez, podemos agarrar para Valderas y ya agarramos Juárez. Entonces, ¿a dónde hacías tú? No, a ir al eje central para agarrar la línea verde, ¿no? ¿Está acá? Sí. Alma, Alma, ¿dónde vamos? Bueno, también más Isabel la Católica. Para si es a ir a Juárez, Isabel la Católica. Y a Valderas, Juárez. Pero Juárez está caminando. Bueno, vamos. Pues ya estoy. Bueno, entonces se puede caminar. Ya igual nos vamos para allá. No está tan cerquita, pero. Pues yo creo que ya es preparar la retirada, no lo sí, que quieras. Nosotros vamos hacia el rancho, ¿no? Sí. Ustedes van hacia el rancho, pues no todos vamos hacia el rancho. Pues la cosa sería salir a una calle ya totalmente segura, donde mira, podamos ya separar. La calle totalmente segura es el metro Isabel la Católica. De ahí la van a poder mover hacia donde. Sí, pues ya estamos a tres cuadras. Ya decimos si vamos caminando, o que sería todo derecho, o si nos vamos a moto. Vamos. Va. Que salir al metro Isabel la Católica, como ya un punto. Y ahí ya nos separamos, cada quien va a llevar. ¿A dónde quieres ir? No se puede, o sea, no quieres ir allá y luego regresamos. Pues para no separarnos aquí, porque estoy en, toda esta manzana está en el Granadero. Es como para salir. Pero para allá no es Isabel. Sí, por eso. Isabel es para allá, ¿eh? Isabel es para allá y para allá. No, no, Isabel es para allá. Que pasa allá y se va al rancho. El que pasa por Bolívar va al rancho, pero ajá. No sé si está pasando ahorita. No sé si pasa, si pasa. Pues yo no he visto que pase. ¿Por aquí? Creo que allá se ve que viene un camión, puede ser que sí. Y el plan ahorita, el concierto es así nocturno, supongo, ¿no? Eso es ahorita, ¿a qué hora empieza? Sí. Ay, ¿no viste la hora? ¿Sí? No. Fui como a las 8. ¿Pero es en salón de baile o en fuera del concierto? Creo que es un bar. Es un bar. ¿Y tienen el plan de irse así hasta tarde o ir un ratito? Un rato, ¿no? Un rato. Así es como para irte un ratito y regresamos para trabajar, o más bien tú ya estás ya pasada la media noche. Para ver si voy con ustedes. No creo. Seguir con las partituras. Pues igual ni nos regresamos después, pero vamos juntas. ¿Tú quieres llegar a trabajar? Pues no es que quiera, es que me tengo que. Ya mañana es 3 de abril. Mañana tengo que acabarlo. Me faltan como 30 hojas. Más bien es como que si no tengo de otro. Pero... Lo que sí lo que puedo hacer es, si se regresan, háblame y paso por ti al metro. Ahí te regresarías al metro. Sí, sí, sí. No, Eugenia mejor. Está más tranquila esa parte de la noche. Ah, bueno. Sí. Sí, para ni yo estarte presionando, ni tampoco yo sentir como que... Sí, aquí la tengo, vayan al metro. ¿Pero Valderas? Isabela Católica, son dos estaciones de Valderas, y de Valderas a Juárez es una estación. Se transbordan Valderas muy rápido. Según yo, es saliendo de Juárez la avenida que está donde pasa el metrobús, según yo. Y si no, es la que sigue, pero es una que está ahí luego, luego. Bueno. Que no me acuerdo si Ayuntamiento es como la principal, que más ahora que lo piensas es Valderas. Porque más bien es la que sigue, la avenida grande, pero está como a unos metros del metro. Solo que está hasta allá la zona. Pero lo que puedo hacer es acompañarlas al lugar y ya me regreso a Juárez. No, alguien, la cosa está saliendo.